El domingo a votar. Elecciones provinciales, elige gobernador, vice, intendente, senadores, senadoras. Intendente diputado. En algunos departamentos. Sí, en 11. Bueno, ahí nos va a explicar seguramente todo Eliana Luna Gabay de Politólogas en Red, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Eliana? Buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Perdón, pero estaba tratando de hacer callar a mi perra, que nos interrumpe. No hay problema, se puede sumar. Que se sume. Acá tenemos un gato, así que... A mí me dicen menos gato. Ruido, por lo menos. No, a mí me dicen gato, me está gastando. ¿Cómo te va, Eliana? Buenos días. ¿Cómo va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, se vienen las elecciones, Eliana. Ya estamos en veda, hay que recordar esto, importante, desde las 7 de la mañana, o era las 8. 7, 7. De las 7 de la mañana. Bueno, y vos nos vas a comentar, básicamente, para reflotar esta información, que siempre es importante, ¿qué tengo que tener, qué tengo que hacer para ir a votar el domingo? Bueno, vamos a recordar, para como ustedes bien mencionaban, los aspectos básicos de la elección de este domingo, porque si bien es la quinta vez en el año que vamos a ir a elecciones en la provincia de Mendoza, la verdad es que todavía hay mucha gente que desconoce incluso que hay elecciones este domingo. Entonces, bueno, es importante que hagamos este recordatorio. Nosotros en la provincia de Mendoza, debido a la decisión que se tomó de desdoblar el calendario electoral respecto del calendario nacional, vamos a ir este domingo 24 de septiembre a votar en lo que se llaman las elecciones generales provinciales, es decir, las elecciones podríamos decir definitivas. ¿Por qué? Porque ya no votamos para elegir quiénes van a ser los candidatos, sino directamente quiénes van a ser efectivamente los que luego ocupen los cargos que se van a votar. Y lo que vamos a ir a votar es específicamente candidatos a gobernador y vice, legisladores provinciales, es decir, diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales. Estas dos últimas categorías se votan solo en 11 municipios. ¿Por qué? Porque a principios de septiembre otros 7 municipios de la provincia ya definieron esto. Ellos, a su vez, estos 7 municipios habían desdoblado. Entonces, bueno, hay 7 municipios que ya eligieron quiénes van a ser los intendentes y concejales que asumirán a partir del 10 de diciembre. En el caso de los otros 11, lo van a elegir ahora este domingo. Es decir, que en 11 municipios, con lo que nos vamos a encontrar es con una boleta única de un tamaño un poco más chico, que es la boleta única que se va a utilizar en los 7 restantes, perdón, al revés, es un poco más grande la de 11 municipios porque votan 5 categorías. En cambio, en los que ya eligieron intendente y concejal, la boleta es un poco más chica porque no va a tener estas dos filas, digamos. Recordémosle a la gente también que, dado que se trata de elecciones provinciales, el sistema que se va a utilizar para votar es nuevamente el de boleta única, y que el formato de la boleta única que tiene la provincia de Mendoza implica que nos vamos a encontrar con una boleta en la cual en las columnas nosotros vamos a poder identificar a los partidos políticos y sus candidatos respectivamente, y en las filas es donde nosotros vamos a ver qué categoría de cargo se vota, es decir, si es gobernador, si es intendente, concejal, etcétera. También recordemos que hay todavía bastante desconocimiento sobre la boleta única porque no se ha profundizado en esta oportunidad nuevamente en la capacitación electoral a la población en general. Entonces, recordemos que la boleta tiene que utilizarse marcando nuestra elección en los casilleros que están previstos para eso. Es decir, nosotros vamos a hacer una marca, que puede ser una cruz, un punto, un círculo, pero siempre dentro del casillero que está previsto para eso y utilizando la lapicera que nos van a dar en la misma mesa. En la mesa nos dan tanto la boleta como la lapicera. Recordemos también que no vamos a utilizar sobres, y que ya esto tampoco se hace en un cuarto oscuro, sino que se hace detrás de un biombo, por lo cual puede haber más de un votante a la vez, porque se ha previsto que se colocan aproximadamente 2 biombos en cada uno de los lugares de votación donde antes se armaba el cuarto oscuro, bueno, ahora se arma toda la mesa y además se ponen dos biombos para que puedan entrar dos personas a la vez a votar. Eliana, estamos hablando con Eliana Luna Gabay de, bueno, sobre el tema votaciones del domingo, y que, bueno, darte las gracias de nuevo. Y yo me acuerdo que en la última elección con boleta única, en las escuelas había una persona que por ahí daba información, ayudaba con esta novedad. Es la segunda vez que se hace boleta única en nuestra provincia. ¿Eso se va a reiterar? ¿No sabes? No he encontrado información, por lo menos hasta el día de ayer, oficial, que diga que este operativo se va a reiterar. Estimo que sí, porque sería lo lógico, dado que es el primer año en el que se implementa esta boleta en la provincia. El sistema este de acompañamiento funcionó muy bien, realmente en la primera paso en junio, porque la gente tuvo cómo evacuar sus consultas. Además, hubo mucha publicidad en medios de comunicación sobre el sistema de boleta única, cosa que no se ha visto en esta campaña. Uh-huh. Entonces, la verdad es que no sé si se ha previsto el mismo operativo, pero, como digo, supongo que será así. De todas maneras, si no nos encontráramos con ese operativo en las escuelas, sepamos que el único autorizado a asistir a los votantes si tienen dudas sobre cómo votar es el presidente de la mesa, no son los fiscales, no son, a menos que lo quieran hacer por fuera de la escuela, ¿no es cierto? Y cada uno consultar quizás a algún referente partidario, pero una vez ya dentro del establecimiento de votación, las únicas personas que pueden ayudar a los votantes son los presidentes de mesa o bien una persona de la elección del votante. De esto se tiene que llevar un registro también. Las autoridades de mesa tienen que ir llevando un registro de las personas a las que asistieron, datos y demás cuestiones, para darle total transparencia a esto y evitar, por supuesto, la manipulación o la coacción a los votantes. Y, por supuesto, que esa asistencia se tiene que dar solamente a nivel muy genérico y retirarse de al lado del votante, para que éste pueda después hacer su elección en total secreto, ¿no es cierto? Eliana, preguntarte, en Mendoza no hay balotaje, ¿no? La constitución no. Mendoza la legislación no prevé una segunda vuelta, es decir, uh-huh. que cualquiera de los candidatos, así sea por un voto de diferencia, gana, ¿no es cierto? Tanto para lo que están las categorías ejecutivas específicamente, ¿no? Para uh-huh. el gobernador y vice y para los intendentes. ¿Qué opinión te merece? Pero recordemos que... ¿Cómo? ¿De qué opinión te merece que en algunas provincias sí, en Mendoza no? ¿Qué opinión te merece que aquí no, por ejemplo? ¿Que un voto defina una elección? Me parece que son reglas de la democracia. No hay, uh-huh. no me parece que sea necesariamente malo o bueno en uh-huh. sí misma alguna de las dos opciones. Se trata de construir o no mayorías más amplias en algunos casos para garantizar gobernabilidad, ¿no es cierto? Esta es la lógica de una segunda vuelta, que si nadie obtuvo una mayoría suficiente, o por lo menos suficiente que en términos cuantitativos, ¿no? Pero esto es difícil de definir con una sola cifra. Lo que se busca con esos sistemas es básicamente eso, bueno, asegurar que quien sea electo tenga un caudal electoral que garantice una legitimidad mayor, podríamos decir. Eso uh-huh. no significa que porque la provincia de Mendoza no tenga balotaje, la elección sea menos legítima, digamos. Uh-huh. Y también tengamos en cuenta, en vista a esto, que dado que puede que se anticipe una elección bastante reñida, el resultado final va a estar dado una vez que se conozca el escrutinio definitivo, que no es el día domingo. El día domingo lo que se hace es un escrutinio provisorio en la mesa. Recordemos que después hay otra instancia en la cual la Junta Electoral revisa nuevamente, no las urnas enteras porque no es ese el procedimiento, pero sí se revisan nuevamente con los conteos realizados en las mesas. Si hay dudas sobre algunas cosas, algunas urnas se abren, se recuentan votos, y recién ahí se proclaman a los ganadores. Entonces, a los ganadores de manera definitiva. Entonces, ante una elección muy reñida, si sucediera esto el día domingo, bueno, habrá que esperar probablemente al recuento definitivo. ¿Qué Qué difícil esto con el antecedente de lo que está sucediendo en Chaco, ¿no? Que la justicia electoral tiene que definir si hay segunda vuelta o no. Cuando ya, bueno, medios de comunicación, los propios actores, ¿no? De la elección ya reconocieron triunfo, derrota. Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí hay una, ahí algún criterio de interpretación de un vocabulario electoral, digamos, que esto es muy técnico para la gente, porque la verdad es que es una, es decir lo mismo con distintas palabras, podríamos decir, porque al decir, bueno, no sé, el 40% de los votos válidamente emitidos a una fuerza política, en realidad se está hablando de votos afirmativos, no de votos válidos. Cuando hablamos de votos válidos, siempre se hace referencia a los afirmativos más los blancos, porque los votos en blanco son un voto válido. Pero es ilógico pensar que un voto en blanco se le puede asignar a algún candidato, ¿se entiende? Entonces, es como que hay una contradicción de términos que provoca esta confusión, pero realmente no hay duda sobre que el porcentaje a partir del cual se calcula si se llegó al 45, al 42 o al porcentaje que la norma establezca, se calcula sobre los votos afirmativos, es decir, los votos emitidos por un partido u otro. Bueno, perfecto. Igual, y volviendo al tema del domingo, lo mismo que las otras veces con respecto a la documentación, yo tendré que llevar el DNI, mi compañero la libreta de enrolamiento y esas cosas. Exactamente. Bueno, siempre y cuando sea el último documento, el más nuevo que tenga. Vamos a recordarle a la gente que para la consulta del padrón provincial, porque no es el mismo que el nacional, la consulta del padrón provincial la pueden hacer en la página web, que es www.elecciones.mendoza.gov.ar. Ahí hay que rastrear un poquito porque no está tan simple a la vista la búsqueda del padrón, pero bueno, ahí podemos ingresar y hacer la consulta. Para quienes ya fueron a votar en Las PASO, saben que van a votar en la misma escuela porque eso no cambia entre una elección y la otra, en Las PASO de junio estamos hablando. Pero para quienes todavía no fueron a votar en Las PASO, bueno, que hagan la consulta en este sitio web para sacarse la duda de si votan en la misma escuela en la que han venido votando en las elecciones anteriores. También es importante, dado que mucha gente no fue a votar en Las PASO, recordar que eso no constituye un impedimento para ir a votar ahora en las generales. Es decir, no porque no voté en una elección pues voy a haber privado del derecho de votar en otra. Entonces no hay que hacer ningún trámite ni ningún tipo de digamos, ni el hecho de tener una multa implica que yo no voy a poder votar. Y el DNI, como bien decíamos, bueno, siempre tiene que ser la versión más reciente del DNI y constatar en el padrón que, bueno, que figure así. Uh-huh. Y tratar de ir por lo menos con la misma versión del DNI que figura en el padrón y no con una más vieja, porque ahí sí es cuando no se permite votar. Claro, claro. Digo, porque pasa esto, mucha gente pierde el documento, se hace un nuevo documento, encuentra el documento que perdió y cree que con ese puede ir a votar y le van a decir que no. Exactamente, siempre y cuando eso sea lo que figura en el padrón. Recordemos que la actualización de los padrones tiene una demora respecto por ahí a la actualización del DNI. También. Entonces, a veces uno hizo el cambio de domicilio, por ejemplo, le pasa a mucha gente, lo tiene ya un nuevo domicilio en el DNI, pero eso todavía no impactó en el padrón y recién capaz en la elección de dentro de 2 años lo vea reflejado. Claro. Entonces, bueno, siempre es importante esa consulta. También sepamos que no se puede ir a votar ni con constancia de DNI en trámite o constancia de extravío, y tampoco se puede votar con el DNI digital, es decir, el que tenemos en el celular a través de la aplicación Mi Argentina, solo con DNI físico. Excelente, Eliana. Bueno, algo que te gustaría agregar, que te parezca importante, y agradecerte por el tiempo. Como siempre, bueno, recordar que la instancia que tenemos las personas, los y las ciudadanas, para expresarnos sin restricciones son las elecciones, así es que aprovechemos esa oportunidad, que no dejemos de ir a votar y que lo hagamos, por supuesto, lo más informadamente posible. Existen un montón de mecanismos hoy por hoy, tanto en las redes como en distintos medios digitales o inclusive, por supuesto, en los medios de comunicación tradicionales para que sepamos, bueno, qué es lo que se va a votar y fundamentalmente qué es lo que nos proponen aquellos que nos piden el voto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tratemos de ejercer ese derecho y esa obligación a conciencia. Perfecto. Excelente. Eliana, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Abrazo para ustedes y saludos a toda la audiencia, como siempre. Igualmente para todas las compañeras.